dijo que no soy nada mejor. Y tú sigues siendo el mismo sin mí. Soy yo el que necesita de ti. Que tu mano toque mi corazón. Tú puedes restaurar, tú puedes renovar, puedes sanar las heridas que aún puedan. Señor, tú puedes leer.